Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, esta gran red de emisoras populares, casi 100 radios distribuidas en todo el país, que semanalmente realizamos esta producción, el Expreso Farco y también nuestro noticiero nacional cada día. Finalmente, no hubo acuerdo con los fondos buitres, pero el país sigue adelante, no estamos en ningún fin del mundo. Seguimos adelante con lo bueno que nos está pasando y con lo malo, aquello que tenemos que resolver y mejorar todavía. Y también una semana donde conocimos que murió Julio Grondona y es un quiebre para esta gran pasión de los argentinos que es el fútbol, porque perdió la vida la persona que se apoderó del fútbol durante 35 años. Y en el programa de hoy vamos a desarrollar un tema como todas las semanas y para hoy elegimos historias insólitas, relatos misteriosos, leyendas de nuestra zona, mitos de nuestros lugares, esas historias que nos contaron, que tal vez nosotros mismos terminamos repitiendo y contándole a otros y que son historias que no son propias en el lugar en que vivimos, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Creer o reventar, ficción o realidad, bolazos de la gente o leyendas populares. Los invitamos a compartir el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y comenzamos en Santiago del Estero. Sí tendrá leyendas y mitos, Santiago. Sí tendrán los santiagueños historias para contar. Nuestros compañeros de la FM Comunitaria del Sur eligieron la leyenda de El Alma Mula y a un maestro santiagueño para contarla. Se viene Liliana Ledesma desde La Madre de Ciudades. Mitos santiagueños, apariciones, leyendas o dichos populares desde la Comunitaria del Sur para el Expreso Farco. Hoy nuestro invitado es un maestro rural jubilado que nos va a relatar la historia del Alma Mula y sus implicancias populares. Bienvenido, Cachito Maldonado. Te escuchamos. Me voy a situar dentro de la provincia de Santiago del Estero, en el departamento Moreno, lugar llamado La Paloma, donde yo ejercí durante muchísimos años mi profesión. Y desde allí siempre había relato, cuentos de apariciones, algunos hechos que llamaban la atención. En cierta oportunidad, nosotros teníamos que trasladarnos a la ciudad capital con mi esposa y mis hijos y vimos hasta la ruta. En ese silencio sepulcral que había, comenzaron los perros de los vecinos a ladrar, a aullar y hasta lloriquear, como teniendo miedo de algo que veían o que sentían. Avanzaban y retrocedían como sintiendo, viendo algo fuera de lo normal, porque no era que ladraba a un animal común, sino algo más misterioso, si se quiere. Convengamos de que el Alma Mula, para los campesinos, para los lugareños, son apariciones que se crean ya sea por contacto físico entre dos personas, vamos a decir familiares, ¿no? Padre e hijo, madre e hijo, o entre hermanos, y eso crea la leyenda del alma mula. ¿Por qué? Porque dice alma mula. Fíjense en ustedes el término. Y ese término proviene de un contacto sexual entre madre e hijo, padre e hija o entre hermanos. Y así de esa manera se sospecha de que en el lugar podría haber situaciones de esa naturaleza, ¿no? Y sale en forma a vagar, andar por los lugares de distintas formas, ya sea de un perro grande orejudo, un perro grande, le decían en el campo, así medio lanudo. Entonces, eso hace en que el lugareño cree fantasma o puede ser verdad. Y entramos o se entra a sospechar de quién podrá ser. Generalmente, como es muy perspicaz el lugareño, descubre. A veces se lo señala, otras veces no, por temor a una represalia cuando estén justamente transformados esos dos espíritus, voy a decir así, de una forma irreal y que causa temor. Menos mal que el tiempo que estuvimos allí era corto, ¿no? Esto sucedió, como les digo, una noche de luna llena, noche templada, y que nosotros estábamos prontos para viajar. Y así los chicos no pudieron escuchar porque dormitaban ahí junto con nosotros, y de esa manera, pero sí, sí les puedo asegurar que con mi esposa hemos sentido un poco de temor. Digo temor por no decir miedo, ¿no? Porque no hemos visto, porque de haber visto algo, entonces sí que hubiera sido de terror. Desde su experiencia en el campo santiagueño, cosa que puede suceder en cualquier ámbito geográfico de la provincia santiagueña o en otro lugar de la región del país, ¿no? Este es nuestro aporte desde la radio de la gente y con la gente comunitaria del sur, desde el barrio Ejército Argentino al sur de la capital santiagueña. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y del alma mula de Santiago del Estero vamos a otra leyenda, pero en este caso una leyenda urbana. El hombre gato. Se viene Pablo Martínez desde Radio Aijuna de Quilmes. Un mito que cumple 30 años. El hombre gato. La historia tomó relevancia en los barrios del sur del Gran Buenos Aires desde las páginas policiales de los periódicos, cuando se informó de ataques sexuales a varias jóvenes. Luego de un primer ataque a una menor durante una noche, un extraño sujeto atacó a un joven en Bransen. Titulaba el diario Popular del 4 de agosto de 1984. Personas que eran agredidas, rasguñadas y golpeadas sin sentido alguno. Rápidamente las noticias fueron combinando temor y dimensión. Y en pocas semanas, el hombre gato atacaba en la zona de La Plata y varios barrios al sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué recuerdan del hombre gato? Era un hombre que andaba por los techos disfrazado de... con una capa, supuestamente. Una tía que me contó que dice que ella le pareció escucharlo por la casa acá en Quilmes Oeste, que dejaba rasguñada la pared. Es todo lo que sé. gato hombre no, hombre gato. ¿El hombre gato? No, del hombre lobo sí, pero el hombre gato muy poco. Supongo que como el lobo es, su descendiente es el perro, será lo opuesto del gato. Fue invento de algunas chicas que para escaparse a la siesta, digamos que inventó lo del hombre gato. Esas travesuras, vamos a ponerlo, para que no se descubra que ella era el amante del hombre gato. Gato hombre no, hombre gato. El hombre gato de... Yo tengo 37 años, pero cuando era chiquito decían que andaba el hombre gato y nosotros teníamos miedo y no salíamos. Era un tipo, supuestamente, un hombre gato que andaba por las calles. Y uno tenía miedo de eso. Y supuestamente se decía, porque nadie nunca lo vio, o supuestamente lo habían visto, o decían que lo habían visto, que era un personaje que tenía uñas, pelo largo, dientes, onda gato, y tenía la particularidad de aparecer siempre arriba de los árboles, de los techos. Gato hombre no, hombre gato. Altos, al parecer cubiertos de un pelaje oscuro, y que llamaba la atención por su increíble agilidad. Una leyenda que, como todas, es difusa en sus relatos. En aquel momento, eso, lo que fuera, aparentemente se dejó caer desde el techo al suelo. Era un gran cuerpo peludo. Intenté golpearlo y bajo mi mano sentí una sensación repugnante. Era un cuerpo muy frío, increíblemente blando, como una bolsa de cuero rellena con gelatina. Yo escuchaba que se subía a los árboles, pero no sé si lo estoy mezclando con la canción de Arequi Maravilla. ¿Por qué atacaba? ¿A quién atacaba? Se decía que atacaba a mujeres, pero generalmente se suponía que atacaba a gente que estaba indefensa o que por lo menos estaban solas. Nunca se supo si era ladrón o qué era. Por nosotros como eran chicos decíamos que el hombre gato, si andamos a la calle, lo iba a llevar a los chicos. Toda la gente vive desesperada porque dicen que anda de noche un criminal. A las mujeres casadas y solteras agarra y las mata sin piedad. Dicen que tiene unas uñas muy grandotas y usa una pistola calibre 32. Durante ese agosto de 1984 se agigantó tanto su presencia que la policía comenzó a recibir denuncias, llamados telefónicos, y en varias localidades se organizaron patrullajes para atrapar al legendario personaje que ya se creía de una omnipresencia fantástica. Los vecinos, al observar la impotencia policial, comenzaron a tomar sus propios recaudos. En la escuela hablábamos de eso, de que todos le teníamos miedo al hombre gato, pero no lo vio nadie. De Bernal. Y ahora vivo en Quilmes, pero de Bernal era. Y con los chicos lo escondíamos todo. Cuando decían eso, nos salíamos a la noche. En la cañada, donde está el arroyo Las Piedras, detrás de los frigoríficos que todavía existen. Ahí sí. Hasta en una oportunidad el barrio se enloqueció y salieron todos a buscar al hombre gato. ¿A dónde está el hombre gato? Y resulta que fue una revuelta de todo el barrio y aledaño al barrio, pero no, nunca atraparon nada porque, bueno, era una fantasía. Nunca se vio, nunca había una persona que lo haya atacado. Si bien se decía fue por allá, atacó acá, atacó allá, apareció acá, pero nunca se vio. Se armaban malones o barriadas para buscarlo, me acuerdo, que salían corriendo de un lado para otro, pero jamás encontraron a nadie, jamás hubo pruebas de que existía. Gato hombre no, hombre gato. No, me parece que nunca le llegaron a agarrar. La tensión estaba tan presente que algunas personas fueron atacadas en hechos confusos, deportistas que entrenaban de noche, o los problemas de un ciudadano que se parecía al hombre gato y había sido agredido en La Plata sin razón alguna. Algunos testimonios le asignan semejanzas con el pombero, historias migradas a las barriadas que se pueblan de familias que vienen a buscar otra vida a la ciudad. Lo escuché de chica, pero yo tenía un abuelo tucumano que siempre nos contaba historias de la luz mala, del lobisomín, de cualquier cosa. Y creo que entre esas estaba la historia del hombre gato. Yo soy de acá, de Corina, siempre fui de Villa Corina, y sí, fue en la época que yo vivía acá, ¿no? Si bien no nací aquí, pero en la época que yo vivía acá apareció el hombre gato. Escuché en Tucumán hace muchos años de un hombre gato en un barrio, pero después se supo que era una farsa y uno disfrazado que estaba haciendo bromas a los vecinos. Y cuando yo tenía 6, 7 años ya estaba el hombre gato. Lo cierto es que esta leyenda marcó un momento y atravesó los años, y el hombre gato quedó inmortalizado. Hace tiempo que no aparece, que no ataca, pero siempre hay un hombre gato dando vuelta en la ciudad. Y cuando te lo encuentres, ¿qué harás? Desde Radio Aijuna les contamos para el Expreso Farco. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Y seguimos en Expreso Farco y nos detenemos ahora en Córdoba, en Cosquín, en el Valle de Punilla. Desde allí se viene esta historia, el mito de la niña rubia. Se la cuentan al país Emilce Romero Gilman y el equipo de Radio Inédita. Cuenta una bella leyenda que para el año 1500 en nuestra región vivía Camín Cosquín, un hombre alto y robusto, perdidamente enamorado de una hermosa india llamada Coscoína, su esposa. Dicen que estos dos incas prefirieron morir a cambio de vivir su amor bajo la opresión de los conquistadores europeos. Desde entonces, el Supaz Ñuñú, conocido como el Cerro Pan de Azúcar, se viste de acacias rojas con racimos granates, como si fueran gotas de sangre que se derramaron aquella vez en aras de la libertad del amor y la fidelidad. Cual si fuera sangre misma de la tierra, corre el río desgranando mil canciones, y a lo lejos se levanta majestuoso el Pan de Azúcar, señor de los peñones. ¿Habían escuchado este mito alguna vez? Es uno de los más apasionantes, de los más pasionales que se acumula en la memoria de nuestro pueblo, aquí en la ciudad de Cosquín, en Córdoba. La memoria de los coscoínos y las coscoínas está llena de sorprendentes historias y creencias, como la historia de Coco Loco, la ñaña, Botafogo, el negro Carioca, la señorita Sara, la historia de Don Sabaté, del barrio Las Tunas, el auto encerrado, otra de las tantas historias, otro de los tantos relatos que hacen a los mitos y leyendas de la ciudad de Cosquín. Para todos los oyentes del Expreso Farco, hoy les presentamos la historia de la niña rubia. Bueno, acá en Cosquín hubo en un periodo de tiempo determinado una señora muy adinerada y elegante a quien se la conocía como la niña rubia. Cuentan que llegó a nuestra ciudad desde Buenos Aires siendo muy joven. Era una mujer que pertenecía a una familia muy adinerada y a su vez ella era hija única de un matrimonio de extranjeros. Yo no la conocí personalmente, pero la pintan como un personaje muy especial y con una figura medio diminuta, rubia, que llamaba mucho la atención cuando se movía por el pueblo, ¿no? Bueno, ella con su dinero contribuyó a la construcción del cine Pan de Azúcar, un cine teatro, digamos, acá del pueblo, en el que fue muy importante, que tiene mucho que ver con la historia de Cosquín, ¿no? Actualmente es un Holiday Cinema y también contribuyó con la construcción de lo que es el Club de Ajedrez Social Cosquín, un club a donde se reunía una parte de la sociedad a celebrar determinadas cosas y se puede decir que era gente no el común de la gente que vivía en Cosquín. La profesora Amalia Andrada comparte con nosotros el relato de la niña rubia. Bueno, esta niña rubia, ¿no?, poseía muchas propiedades. En una de esas propiedades es donde funcionó, después con el transcurso del tiempo, el Colegio Nacional Presidente Roque Sáenz Peña. Y tenía otras costumbres, otras cosas, ¿no? Una de las más importantes o de las más importantes, de las que más llamaban la atención, ¿no? Bueno, ella poseía grandes quintas de las cuales se proveía para elaborar en su hogar conservas de dulces, de frutas y también muchas clases de escabeche, ¿no? Bueno, allí, en lo que era su propiedad, se dedicó a criar innumerable cantidad de gatos. Esos gatos se convirtieron en su gran amor. Ella dedicó su vida a esos gatos, ¿no? Se cuenta que llegó a tener aproximadamente 120 felinos. Solía pasear con sus gatos y los llevaba en cochecitos de bebé. Les compraba comida de la mejor y en su casa dormían en camas especiales para ellos, ¿no? Se dice que hasta los domingos solía bajar acá al pueblo a comprar masas de confitería la europea. Su chofer la traía y ella venía, a veces acompañada por los mismos, por algunos gatos, y compraba masas con los que les daba, los invitaba a comer, ¿no? También tenía animales vacunos y equinos, gallinas, patos, gansos, y en sus chacras sus sirvientes sembraban maíz, zapallo, calabaza, ¿no? Sus quintas estaban siempre repletas de frutales de plantas de pera, manzanas, duraznos, damascos y membrillos, ¿no? Dicen que cuando la niña rubia murió, la hallaron sola, tal cual había decidido vivir, rodeada de quienes consideró en vida sus leales amigos, los gatos. Desde ese momento, el futuro de sus amados gatitos fue incierto, ¿no? Hay muchas versiones al respecto, pero lo que sí se puede decir con certeza es que estos animales deben haber extrañado enormemente a su tan querida ama. Luego de compartir este relato de una gran narradora, nos queda la sensación de que los cuentos populares son muy valiosos. Lo importante es que la memoria de nuestro pueblo no se pierda, porque en esa memoria está nuestra cultura. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y ahora vamos a hablar de la Pachamama. No es un mito ni una leyenda, sino una celebración ancestral de los pueblos originarios. Estamos en días de esta celebración, en horas de homenaje a la Pachamama, a la Madre Tierra. Se viene Raúl Vargas desde Radio Universidad Nacional de Salta. Pacha Sagrada, nos cobijas en tu tiempo, nos das las formas y nos dejas entrar en el espacio de tu dimensión. Mujer sagrada, que estás dispuesta a recibir las semillas de agosto, darás lugar al agua, a la brisa emancipada, al sol tajante, que entrarán en genuina comunión. Nos arrodillamos en vos para agradecerte y pedirte. Abrimos un agujero en la tierra y por esa boca, mujer paridora, compartimos tu coca, tu quinoa, tu papa, tu maíz, tu coa, tu chicha y todo lo que nos das. Cada vez que un primero de agosto aparece en gran parte del noroeste argentino una gran nube de humo de aquellas personas que en sus casas hacen los sahumerios, y de esta manera uno se pregunta de qué se trata, y nosotros le consultamos a un joven que ha ido trabajando desde hace 13 años ya la posibilidad de armar aquí en la ciudad un homenaje urbano a la Pachamama, pero que está además involucrando a la Universidad Nacional de Salta, que, dicho sea de paso, tiene en su escudo "Mi sabiduría viene de esta tierra". Raúl Ramos Armendáriz justamente nos explica este concepto de la Pachamama. Cuando hablamos de Pachamama, con todo su contexto también, por supuesto, religioso, espiritual, pero también tiene que ver con conocimiento. Y Pachamama, hablando de conocimiento, que tiene que ver con la ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, hablamos por qué. ¿Qué nuestro pueblo, por qué lo hacían? por simples ondas, por buenas ondas para pasar un lindo día, porque no, lo hacían con la importancia de un calendario agrícola en el cual estaban ya predispuestos o se predisponían a darle ese lugar a la tierra, la importancia, porque se predisponían a la fertilidad de la tierra, qué habría para cosechar en el resto del año. Y ahí en ese, a esa apertura de ese pozo, estaba la interpretación del año que venía. Durante aquel tiempo tan gravoso de dificultades en las que los pueblos originarios se vieron ante la invasión europea, la obligatoriedad de adquirir la religión católica para poder ser un ser humano, bueno, ha llevado a que también los pueblos originarios busquen las herramientas para que sus propias creencias trasciendan el tiempo como a modo de resistencia. Y así fue. Justamente gracias a estos modos de resistencia que construyeron y marcaron el camino junto al sacrificio de muchos luchadores que utilizaron la comunicación justamente como herramienta, ¿cómo se vive hoy la Pachamama? Así nos explica Raúl Ramos. Con el sincretismo cultural, religioso-cultural, se fueron amalgamando otras formas de práctica que es la que llega a nuestros días, que con la cual nuestros abuelos tuvieron esa inteligencia de buscar esa forma para conservar, para llegar. Por eso, tal vez, simplemente hoy hablamos de una cuestión de buenas ondas, hablamos de una cuestión religiosa, hablamos de cuestión de rezo, pero no nos olvidemos que estamos hablando de conocimiento. Y nuestros pueblos hablan de conocimiento, es conocer, porque de ese modo se garantizaba algo tan básico, la supervivencia. ¿Cómo supervivían nuestros pueblos? Y había que sembrar, había que cosechar, había que saber. Entonces, por eso es conocimiento, más allá de todo lo que, bueno, en un ambiente festivo, seguramente también tiene todo un significado. Durante todo el mes de agosto se realizan estos rituales en distintos lugares, de distintas formas, de distintas miradas, pero básicamente el pensamiento es el mismo. Es el respeto a la naturaleza, es el respeto a esa cosmovisión de ser el hombre parte del universo, ser parte y no ser dueño. Es esa resistencia, esa tozudez a no dejar todavía sus creencias y sus pensamientos en el olvido. Es muchas cosas, pero es algo presente. Así se inicia en nuestra latitud el curso agrario. Soltarás los colores de la mixtura de los frutos naturales. Y el festejo llegará con la cosecha, las coplas y la alegría para el carnaval. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegó el Expreso Farco de esta semana sobre mitos, leyendas, relatos misteriosos, cuentos urbanos, ficción o realidad, creer o reventar, cosas que pasan y que se cuentan y que se transmiten de generación en generación en nuestros pueblos y ciudades en esta hermosa Argentina. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final de este programa, aquí en el micrófono Pepe Frutos y por supuesto nuestros compañeros de las radios comunitarias del país que cada semana preparan estos informes para compartirlos con toda la audiencia del país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.